¿Cómo decías que estaba haciendo Carmen la meloncilla? ¿Qué estaba haciendo? La meloncilla, ¿qué estaba haciendo? Poniéndole vendas en los pies, porque ya no puede más, va ahogado con la lengua afuera, que lo veo yo en las fotos. Que no puede más. Se ha parado en la fuente, en cada 50 metros se encuentra fuente, ahí se para a beber, que está ahogado ya. Está ahogado, no puede más el hombre. Pero hombre, si pensábamos que eras un champion. Claro, un champion, un chavalote, pero... amigo... El camino de Santiago, Maribel, es mucho camino, ¿eh? Sí, y ahí yo está... le decía en el Facebook el otro día, dale recuerdos a Santi, pero me parece que no va a llegar. Bueno, vamos a ver por dónde va, cómo va la etapa del camino de Santiago, lo vamos a conocer. La Big Champion, buenos días. Hola, peregrino. Lo que yo te digo, madre mía, cómo está el patio, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. ¿A quién le daría la idea? A la meloncilla y al grupo que vamos, un día eso de decirlo del camino. Madre mía, os lo juro por mi David que no tengo fuerza ni para hablar. Pero, ¿cuántos kilómetros lleváis recorridos ya? Yo no lo sé, hija mía. Yo lo único que sé es que solo veo riachuelos, montañas, río, aire. Pero lo bueno es que dormimos en hotel todas las noches. Sí, está claro. Sí. Bueno, pues yo qué sé, Lavi, cuéntanos, a ver, ¿cómo va la experiencia? Porque claro, pues esto se hace una vez en la vida. Sí, la verdad que estoy muy contento porque jamás pensaba que iba a aguantar todos los días 3 o 4 horas. Y os lo juro por mi hijo que lo digo en serio. Esto es durísimo, pero al mismo tiempo es algo que no se puede explicar. No se puede explicar porque está entre las montañas, está la quinta ruta hoy que hacemos cangas de no sé qué a Padrón, de fría, cambia, yo qué sé, entre las montañas, ves el pueblo abajo, ves los riachuelos, ves a los peregrinos, estoy de verdad, la meloncilla está aguantando, mi camachín de 10 y la gente que venimos, de verdad, muy, muy saludable aquí solo se ve salud, deporte, energía, amor, sano todo, no hay cajero automático, no hay envidia, no te da tiempo a pensar, nada más que en andar, Maribel, en andar. He pedido por todo, entre ellos ese equipo que tenemos ahí. Muy bien, así me gusta. Me alegro muchísimo por vosotros. Yo tengo amigos que han hecho el camino y no todo entero, porque es una pasada. Te lo estoy diciendo por lo que más quiero, que es mi niño. Esto es para contarlo y yo es que no me lo creo ni yo. Nosotros tenemos un coche de apoyo que nos salimos de una ruta y nos esperan la otra. Si son 18 kilómetros, hoy la ruta es de 21. Ahora estoy entre las montañas, debajo un pinaje, está lloviendo y hace un aire, no sé si lo escucháis. Y aquí han tenido la gentileza al grupo de esperarme mientras hablo en mi rinconcito con mis dos santiaguiños. Y nada, deciros que estoy muy contento, muy lejos, pero escúchame, parece que os tengo mucho. Lavi, ¿qué es para ti 21 kilómetros? Si eso es un Ibiza por Desturbén, nada. Por cierto, tengo mucha ganas de ir al cine. Cuando meta la llave de mi coche el viernes que llego va a pegar un reventón, que tengo una gana de marcha que voy a reventar en la isla. De verdad, os lo digo en serio. Aquí... te lo estoy diciendo otra vez, ves iglesias, ves riachuelos, te manda Rafa una foto con la meloncilla en una fuente, aquí en todo lo alto el monte, ves merenderos, y bueno, todo como soy yo no me lo imagino. Oye, recomiendo a mucha gente Ibiza que si quiere paz, que venga a hacer el camino que la encontrará. Lavi, ¿es cierto que los peregrinos son, pues eso, tan agradecidos y tan... Cuando vamos por las carreteras, Camacho lo conocen todos los peregrinos, ¿sí? Lo ven y figúrate, es como si fuera la Dios. A mí me ven y dice, ahí viene un tieso. Pero bueno, pero cuando llegáis, cuando llegáis a los sitios, la gente se ofrece, ¿no? Me han contado aquí, que toda, la gente ofrece ayuda a todos los peregrinos que van pasando por los pueblos, ¿no? Gente, no he encontrado ni en el camino ni en la ciudad nadie que no sea agradable. Es una ciudad bonita y los paisajes que tiene... Pues en vez de decir el rinconcito del Lavi, ahora voy a llamar Santiaguiño el Lavi. Estaba pensando que podíamos organizar un grupito aquí, los de la radio, para repetirlo el año que viene. No, pues mira, a ti, Rafa, te vendría bien porque bajaría unos kilitos, ¿eh? Ya estamos. No, es que aquí no ves nada, nada más que lluvia, frío, camino, montaña, riachuelo. Te voy a decir una cosa, Lavi, de todos los de todas las veces que tú y yo hemos hablado a través de un micrófono, detrás de un micrófono, sí, esta es la vez, te lo juro por mis hijos, que más envidia te tengo ahora mismo. Porque pues mira, me encantaría estar donde tú estás ahora. Pues ya has visto que es muy duro. A mí, yo cuando llego, me duele todo. Y pienso que al día siguiente no voy a salir, y esto es como una manifestación, me quieren pegar. Entonces quiere decir que saco fuerza, y de verdad que estoy muy contento y muy orgulloso, porque en la vida yo he andado cada día entre 3 o 4 horas, en la vida. Pero escúchame, una experiencia en esa, bonita y muy saludable. ¿En esa gabardina que llevas no llevarás sobresada y Vipallés por allá abajo escondido? No, mira, te lo explico, nosotros hacemos un desayuno en el hotel a las 7 y media de la mañana, cogemos las mochilitas, los paraguas de estos de... Paraguas, ¿no? De los plumíferos estos, que parece que no vea la luna. Los chubasqueiros. Y los bastones. Y dentro de que son las rutas, siempre hay merendero, Rafa, para tomarte un zumo, un cafelito. Muy bien. Pero, vamos, yo te digo que yo voy empapado, hasta la anaconda la tengo con depresión. No te rías. Hombre, no hay mucho tiempo para, ¿no? Si no tengo, mira, llevo una semana aquí con mi amigo. A dieta. No sé lo que es enfadarme. Todo el mundo me dice, ¿la han medicado? A todo digo, sí, no, sí, no. Entonces, pero muy bien, lunes... os digo de verdad, toda la isla, que le aconsejo a todo el mundo que venga al camino, que verá, esto es muy saludable, y aquí no te da, aquí sí que vas en plan amigo y mucha salud. Yo envidio esta situación, este viaje. Lo que más miedo me da son los pies, porque me encanta andar. No me he comido todavía ni un percebe, ni un marisco, solo he comido pan de eso de los hogaza. ¿Cómo se llama eso? Pan de hogaza. Pan de hogaza, pues yo he comido pan de hogaza, hamburguesa de hogaza y lechuga de hogaza. Tengo una gana de comer un percebe o algo, que mañana voy a reventar la marisquería. El tema de los pies, Maribel y Lavi, todo el que se va a hacer el Camino de Santiago, y lo sabe por experiencia de otros años, lo que hace es que se pone unas cremas... ¿Cómo me llama eso, Manu? Ya que me he hecho los pies. Es una crema. Esto vaselina. Vaselina. Exactamente. Vaselina, hay que ponerse, Maribel, vaselina, y luego los calcetines los encima. Pies que son los pies de King Kong. Los dedos más negros parecen percebes. me río del a ver si me caigo al río. Oye, Lavi, como has dicho que llevas una semana diciendo sí y no, si Bonet te pregunta en la tertulia, o te pregunto yo en otra ocasión, oye, ¿te harías del Madrid? Dirías sí. No. No. Porque soy, ya te he dicho muchas veces, que jamás en mi vida seré antimadridista por los amigos que tengo vistiendo esa camiseta y la han vestido. Y bueno, sabes que mi mejor amigo, todos sabéis quién es, que ese no es madridista, es el desde el dedo gordo hasta arriba. Por lo tanto, yo quiero para Madrid lo mejor, pero que gane el Barça. Ya, pues ya, ya más... tengo mi hijo que es del Madrid, quiero, lo único que le pido a Dios, que sea un derbi saludable, que se divierta el aficionado. Si gana el Barça, mejor. Y si gana el Madrid, pues felicitarle, que no haya lesiones. Ya me has chafado la pregunta, pero bueno, te iba a preguntar cómo veías este derbi, en qué momento ves a uno y otro. Pues voy a ir al partido, porque los derbis no me los quiero perder, si puedo, pero te digo que sea un derbi bonito, que no haya lesiones y que gane el mejor. Si gana el Barça, pues chapó. Si gana el Madrid, pues, hijo mío, habrá que felicitarlo. Pero perdóname, Lavi, ¿pero vais a llegar a Santiago? Perdona, llego de Santiago el viernes con los dedos de King Kong. El viernes, entonces te vas a Madrid en avión. Te vas a Madrid en avión. Yo pensaba que luego, como era cuesta abajo... Me ha pintado la meloncilla los dedos con betún negro. Ay, Dios mío. Madre mía. Yo pensaba que... Espera, que te quiere saludar, que la tengo aquí al lado. Hola. Hola, Maribel. Hola, guapísima. ¿Cómo estáis? Destrozados de la vida, ¿no? Destrozados, pero muy bien. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Lo pasáis bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Risas y buena armonía, y como lo tenemos que pasar, la verdad. Estupendo. Mal tiempo, pero bueno, lo podríamos soportado. Hombre, pero es el tiempo típico del otoño. Sí, aquí sí, lo que sí, pasa es sí. que no es normal lo que está haciendo en se cuanto a temperatura. Sol, ¿no? Aquí un sol. Aquí un sol primaveral. Muy bien, cariño. Pues bueno, un saludo para todos. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Adiós. Hasta luego. aquí King Kong al habla. No, pues lo que decía, que pensábamos que ya desde Santiago a Madrid, como os cuesta abajo, pues que iríais rodando, que iríais... No, de Santiago a Madrid por tu madre y la mía de ahí en avión. Este sacrificio que he hecho yo, este promesamiento que he hecho, ya son quinta etapa. Además, con el grupo de amigos que vamos, como nos queremos todos tanto, ni se nota. Ya. Ahora hablando en serio, Tito Labio, escúchame. Esto no es ningún sacrificio. O sea, bromas aparte, lo que estás haciendo es una de las cosas más hermosas que se pueden hacer en la vida. Sí, yo estoy muy orgulloso. Esto lo voy a guardar yo en las Copas de Europa que he ganado. Voy a guardar esta porque esta es la más bonita que he hecho en mi vida. Te lo digo de corazón. La más saludable y la más bonita. Además, que ves monumentos que mucha gente se morirá sin verlos. Y esto, yo es que te lo digo, Rafa. Como te aprecio, digo, si algún día puedes, ven a hacerlo. Está en mi calendario, no sé cuándo, pero está. Si tengo salud y no en un tiempo muy lejano lo quiero hacer, sí. Como tú. No toda la etapa, pero algunas sí. Yo pensaba, te juro por nuestros hijos, que yo pensaba que no aguantaría, y esta es la quinta, que nos quedan todavía 8 kilómetros, y decirte que vamos a llegar a Padrón. Escúchame, Labi, el próximo, nos tenemos que ir ya, pero el próximo martes, cuando entres aquí, te tienes que traer un torto de Santiago, ¿eh? Un empanadillo, una empanadilla. Y lo que queráis, mis niños. Una empanada de Santiago. Un beso mucho grande desde las montañas del camino. Ya se me y fue, papá. Claro, a todos mucha salud, mucha suerte y os quiero mucho. Gracias, Repesiño. Bueno, Santiaguiño, te esperamos el martes que viene. Un besito muy grande, mucha salud para todo el mundo y que os quiero. Gracias, Lavi. Un abrazo, hasta luego. Bien, hasta luego. A todo el equipo, a todo el grupo.